Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Estoy contigo, Karina. ¿Cuántas actividades, Jorge? ¿Cuántas actividades hay esta mañana superpuestas, por supuesto, sí, no? A esta hora también, a las 10 estaba previsto, mejor dicho, allí en la explanada, que se está realizando la actividad de un trato por el buen trato. Y también a las 11, a las 11 en la plaza de Maldonado, por el tema de cómo es que se había definido, no, que no recuerdo de memoria, el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Mama también hay una actividad. Exactamente, 11:30 va a estar allí la conferencia de prensa también en la Intendencia, en el quinto piso. Y nosotros queremos hablar del Día de Maldonado, o sea que tenemos mucho para hacer todavía. Estamos, ¿con quién podemos estar un día como el de hoy? Con Fernando Cairo, a quien claro, le agradecemos. Y claro. Sí, seguro. Sí, no, si te digo voy a hablar del Día de Maldonado con alguien, ya sabés que es con Fernando Cairo. Ayer hacíamos, mirá, te cuento una infidencia. Ayer hacíamos un relevamiento de la gente con la que podíamos hablar de este día. Tenías el número 1, el 2, el 3, el 4. Justamente, Fernando, gracias por salir de esta reunión en la que estabas y contarnos un año más a nosotros y a toda nuestra audiencia sobre la importancia de este Día de Maldonado. Bueno, en primer lugar, buenos días, Jorge, y a tu equipo. Hola, Fernando, buen día. No sé si estás con Ricardo, buen pero... día. Buen día. Ricardo está saliendo desde la casa. Bueno, muy bien. Sí, mira, efectivamente, contentos porque año tras año, el Día de Maldonado va cobrando más fuerza. Y yo entiendo que, respetando las idiosincrasias locales de cada población del departamento, que son muy ricas, muy diversas y hay que estimularlas. Por encima de eso existe el Día de Maldonado, que nos nuclea a todos, ¿verdad? Que nos identifica a todos. Esa es la intención, entiendo yo, de tener un día departamental, ¿verdad? Y esto se remonta al año 2004, cuando la Junta Departamental, a iniciativa del edil Eduardo Ellinger, promovió y decidió que los maldonadenses tuviéramos nuestro día, luego consagrado por ley nacional. Y desde entonces se viene conmemorando de diversas formas, expandiendo la idea de esta conmemoración. Cuando cae en fin de semana es mucho más proactiva, por decirlo de alguna forma. Entre semana cuesta un poco más, pero hoy hay diversas actividades en cuatro ciudades del departamento. Han adherido a Aiguá, San Carlos, Pan de Azúcar, Maldonado y Punta del Este se suma también a través de las actividades de Maldonado. Así que bueno, estamos contentos, tratando de estar en todos los lugares, acompañando. En Maldonado, por ejemplo, creo que las dos actividades principales son la inauguración o reinauguración de la fuente a las 20 horas de la Plaza San Fernando. Vamos a volver a tener el espectáculo de luz y de aguas danzantes y un homenaje que se le tributa a la profesora María Díaz de Guerra en la Junta Departamental, una historiadora de larguísima trayectoria y que ha hecho una labor muy importante de investigación histórica en favor del departamento, y que fue una de las impulsoras de que el 19 de octubre, aludiendo al 19 de octubre de 1594, se tomara para celebrar el Día de Maldonado. En esa ocasión, el rey Felipe II, en una real orden, le dio justamente la orden al gobernador de Asunción para que estableciera una población en la isla de Maldonado, porque ahí se perdían muchos navíos y eran atacados los europeos por los naturales, o sea, por los indígenas. En realidad es el primer documento oficial que se ha encontrado con la referencia o el toponímico Maldonado a esta zona del país, primero a la isla, después a la costa y después al territorio de Chacén. O sea que en ese momento se conocía ya el nombre Maldonado, pero lo recoge un documento oficial. Y esa fue la sugerencia que se le hizo en su momento a la Junta Departamental para que tomara el 19 de octubre, y la Junta entendió que sí, y bueno, desde entonces celebramos como Día de Maldonado el 19 de octubre de cada año. Fernando, hace muy pocos días se realizó lo que fue el fin de semana del patrimonio y allí realmente las cifras que nos enviaban luego de las visitas marca una inquietud importante de parte de la población por conocer la historia del departamento, la historia de Maldonado y aledaños, y eso lleva también a que ustedes desde Cultura estén buscando también poder fomentar otras actividades más allá del fin de semana de patrimonio para que también se pueda justamente realizar esa especie de visitas. ¿Qué es lo que se han hecho? Bueno, mira, esta fecha lo que intenta es que reflexionemos entre todos de el lugar donde estamos parados, ¿verdad? Que somos, no importa si nacimos acá, si vinimos antes, si vinimos después. Maldonado tiene esa característica, es un departamento de mucha afluencia aluvional, por decirlo de alguna forma, de personas, familias de otros departamentos y también del exterior. Y tenemos que consolidar, tenemos que tener cohesión como sociedad y bueno, el departamento lo necesita, ¿verdad? Para consolidar nuestra identidad, en definitiva. Entonces, creemos que más que nada es reconocer y conocer un poco nuestra historia, nuestros orígenes en común, el porqué de las cosas, que nos da un perfil como departamento y que nos distingue de otras localidades. O sea, el tomarle cariño a lo nuestro, más independientemente si nacimos, si vinimos a trabajar, si estamos viviendo. En fin, que seamos orgullosamente maldonadenses y mantengamos nuestras individualidades como localidades también, ¿verdad? Que tienen mucho para sumar a esa identidad común. O sea, más que nada en esta ocasión se trata de que la gente pare y se dé cuenta, conozca que hay una fecha que nos vincula y que nos une a todos. Jorge. Fernando, a nivel de centros de enseñanza, ¿se incluye todo lo que tiene que ver con el lugar donde los chicos de escuelas y liceos viven? ¿Reciben información como parte curricular, digamos? En los programas de primaria están dispuestas a nivel de tercer año, si no me equivoco, la vinculación de los niños con su medio y la historia. Lo que pasa es que después crecemos y nos vamos olvidando. Sí, sería sí, bueno sí, que sí. Esto se incluyera más adelante. Claro, claro, claro. Porque uno tiene una idea muy remota de lo que es la escuela. Muchas escuelas lo toman y lo trabajan. Nos pasó ahora con el Día del Patrimonio, que muchas escuelas, les hicimos el pedido a todas las escuelas del departamento que incluyeran la figura de Rodó y el pensamiento de Rodó, y algunas lo hicieron, incluso lo hicieron públicamente, realizando actividades alusivas. Y con el Día de Maldonado sucede lo mismo, ¿verdad? En San Carlos, por ejemplo, hay actividades en Casa de la Cultura vinculadas con institutos de enseñanza, cosa que me parece muy positivo. Pero no es homogéneo, no es parejo el tema, ¿no? Creo que tendríamos que incidir más en los años venideros, por lo menos, en llegar más a los docentes y a los estudiantes. Sin duda que sí. Fernando, valoramos esta conversación, valoramos tu tiempo y, bueno, disculpas por haberte sacado de una reunión. No, por favor, es un gusto, como siempre, y hablar con ustedes. Y además, bueno, les pedimos a todos que disfruten este día, que paren un poquito en la vorágine diaria y nos demos cuenta de lo lindo que es vivir acá en Maldonado y todo lo que tenemos para aportarle de positivo, que lo hagamos, porque en definitiva la felicidad común forma parte de nuestra propia felicidad. Así gracias, que, buen día. Muy amable, igual para ti. Bien, cerramos, Jorge, nos reencontramos en minutos. Gracias. Chau, chau a ti. Frecuencia abierta.